Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, arrancando el mes de mayo, el mes más caluroso de todas las temporadas, de todos los años normalmente. Así es de que, mire, la crioterapia tiene que ser ya un hábito fijo. Tiene usted que cargar hielera bien equipada para todos lados, y más si es fin de semana, para irnos a la playa, para irnos a, bueno, ya todo el mundo después de las vacaciones a festejar a mamá el mes de mayo, pero pues el calorcito va a estar a todo lo que da. Así es de que quédese con nosotros. Por lo pronto tenemos una conversación muy interesante esta tarde aquí en Fórmula de los Negocios. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO, director general de Adivor y de Logismic, nuestro experto en tecnologías de la información. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí nuevamente en tu espacio con tu audiencia, pues platicando de los temas que nos gustan, que tiene que ver con tecnologías. Y pues feliz ya aquí de estar nuevamente contigo. Qué bueno, bienvenido. Oye, bueno, los temas no se acaban. Esto de la inteligencia artificial verdaderamente está dando mucho que hablar. No sé si ya leíste el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, este periodista argentino que hace muy buenas investigaciones y ahora sacó su nuevo libro, este libro que se llama ¿Quién nos puede...? Ay, ¿cómo se llama el libro? Ahorita te digo. Eso, una investigación... Sálvese quien pueda. Así se llama el libro. Sálvese quien pueda. Es una investigación sobre los efectos de la inteligencia artificial. Ok. Y de lo que nos ha pasado. Y bueno, una de las preguntas iniciales en esto de entrarle al tema de la inteligencia artificial es que ya no es un tema de futuro, es ya está pasando. Él platica la historia de que va a un hotel en Japón en donde ya no hay trabajadores en el hotel, son robots. Entonces todos son robots. La ciencia ficción nos alcanzó, ¿no? Por eso te digo, ¿no? O sea, yo creo que ese es el primer, pues no sé, distinción que debemos de reconocer los empresarios, de que esto ya lo tenemos aquí y que tenemos que aprender de ello, ¿no? Sí, cuando se escuchan casos como el que platicas, que ejemplos, pues donde se ve más claramente la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, pues obviamente nos hacen pensar hacia dónde está avanzando toda la tecnología y los cambios que van a venir con ella, ¿no? Correcto. Sin embargo, cuando uno voltea a ver pues nuestra ciudad o nuestro país, sentimos que está muy alejado, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es de que todos los días cada vez convivimos más con estas innovaciones, a veces sin darnos cuenta. Y algo que me gustaría pues aprovechar el espacio es posiblemente tratar de aterrizar cómo las pymes pueden aprovechar la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Entonces yo lo dividiría de manera inicial en dos partes, ¿no? La primera creo que tiene que ver mucho con la, pues no sé si decir la alfabetización digital o cultura digital. Correcto. Que creo que es fundamental para aprovechar todas estas bondades o beneficios que trae la tecnología. Es decir, tenemos que estar con cierto nivel de cultura digital o madurez digital para poder incorporar estos beneficios a nuestra empresa. Es decir, pues posiblemente las tecnologías ya estén ahí, y vamos ahorita a comentar, que eso sería la segunda parte, revisar qué tecnologías ya están relacionadas con la inteligencia artificial ya existen que las pymes pueden poner en uso y aprovechar todos los beneficios que trae con ella. Pero si primeramente no estamos familiarizados con la tecnología o no estamos abiertos a ella, pues difícilmente vamos a buscar pues herramientas tecnológicas que nos puedan hacer uso, porque las hay. Cada vez están creciendo más las soluciones relacionadas para todo tipo, desde temas de atención a clientes, asistentes inteligentes, CRM, todo lo que es la gestión de prospectos y el seguimiento de manera Correcto. Inteligente. Bueno, ventas, o sea, todo lo que se vende por internet. Todo lo que es inteligencia artificial para realizar marketing basado en análisis de información. Así como todos, como temas que tienen que ver hasta allá con el recurso humano, ¿no? Selección, reclutamiento, empiezan a haber soluciones ya aplicadas, empaquetadas, que las pymes pueden acceder a ellas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener es una apertura como empresarios a analizar estas soluciones, es decir, a ver qué tecnologías relacionadas con inteligencia artificial hay para ventas. ¿Qué tecnologías hay para asistentes, para gestión de finanzas? Que eso también te ayudaría a aprender de esas tecnologías, ¿no? Sí, para ya conociéndolas y con cierta apertura empezar a ver cómo las podemos incorporar a nuestra empresa, ¿no? Y aprovechar esos beneficios, porque muchas veces los casos que escuchamos los escuchamos muy remotos, los escuchamos como de Estados Unidos, de Europa, de Japón, sí, de Alemania, y pensamos que no estamos listos, ¿no? Y ahí es donde creo que los empresarios con más habilidad o con más visión pues van a ser los primeros en aprovechar esas bondades, ¿no? Para eficientar su marketing, para dar un mejor servicio, para tener un mejor proceso de reclutamiento, para llevar un análisis de muchísima información que tal vez a nivel de personas pueda consumir mucho tiempo. Pero lo primero que tenemos que tener es esa apertura, ¿no? Correcto. Oye, aquí se me viene una interrogante. Es clarísimo la idea que nos das de que debemos de entrarle a esta cultura digital, que es un proceso de culturización, no sé si esté bien dicha la palabra o no, pero ¿en dónde yo como empresario me culturalizo en inteligencia artificial o en el mundo digital? Ya sé que hablándote a ti y bueno, contratando tus servicios, escuchando el programa también. Bueno, también escuchando el programa. Pero ¿dónde puedo yo como empresario acudir? ¿A dónde? Porque si hago la pregunta en Google, pues me van a aparecer 3,000,000 y cacho de respuestas. Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezar? Yo creo, siempre lo he comentado, y creo que espacios como este que están a disposición, pues al menos cada 15 días hablamos de estos temas, y también Correcto. Durante la semana se tocan temas de tecnologías de información. Yo sí creo que es una gran aportación en los contenidos que están disponibles en la radio estar platicando estos temas. Como siempre lo has dicho, Gracias. Robert... hay que llevarlo a la acción. Pues sí. O sea, si le escuchamos, estamos conscientes y pues regresamos al día siguiente y no tomamos ninguna acción al respecto, pues no sirvió realmente de nada, ¿no? Tenemos que pasar a la ejecución. Entonces, en el siguiente bloque me gustaría tal vez platicar ya de tecnologías en específico, de productos de inteligencia artificial, okay. en específico para marketing, para ventas, para reclutamiento y selección, para desarrollo organizacional, que son productos que ya existen en el mercado, ¿no? Muchas Correcto. Veces no se conocen, y ahí hay áreas de oportunidad. Hay áreas de oportunidad que es cuestión nada más de aprovechar estos espacios, conocerlas, meterse a internet, y desde luego, si hay la posibilidad o se requiere ayuda de una empresa consultora para implementar estas tecnologías, en Adibor estamos siempre abiertos a sentarnos con los clientes, escuchar y conocer los retos que están teniendo y ayudarlos a seleccionar las mejores herramientas tecnológicas que hay disponibles para su tamaño y para sus requerimientos o retos con que tengan como organización. Y esto, amigos, se tiene que ver como una inversión, porque si lo quiere usted ver solución de sus problemas, yo creo que primero solucione sus problemas y luego haga la inversión. Porque muchas veces, como vemos, ya se nos vino la tecnología encima, queremos ya solucionar mis problemas con la transformación digital. Y creo yo que son dos pasos. Primero, el paso es soluciono mis problemas. Sí, quizás con tecnología. Y después hago y pienso y planeo la inversión completa de la transformación digital, porque sí, es como iniciar un nuevo negocio, ¿no? Sí, la tecnología, esa es la parte la tecnología fundamental. No reemplaza la estrategia, que creo que eso es algo es muy correcto, importante, ¿no? Es correcto. Vamos a un corte, vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Tony Paul, que tiene a su cargo la operación del programa, la parte musical. Ya sabe que nos gusta escuchar buen rock and roll en los cortes comerciales. Y pues Tony, que nos ha acompañado todo el camino, los 3,347 programas que hoy se cumplen, pues ha estado desde el principio, por lo cual agradezco muchísimo. Y también a Ricardo Tapia, nuestro community manager, el chico maravilla que está encargado de usted. Sí, de usted, para ver qué nos comenta, qué nos platica, qué nos dice a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted, créame, platicamos, conversamos, contestamos lo que usted nos quiera decir a través de las redes sociales. Es un canal abierto de comunicación y de conversación con usted. Y bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada desde 1984. Cuenta con 4 barcos enormes, gigantescos, de contenedores que sirven a la península de Yucatán, con rutas que van desde a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, a Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Ellos cuentan con un servicio personalizado, pruébelo, no se va usted a arrepentir. Ellos tienen embarques puerta a puerta, tienen carga en contenedores secos y refrigerados, así como sobredimensionada, y maquinaria para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519. 9699-355519. O márcales a su, o métete a su página web www.lineaships.com. Bien, una vez dicho esto, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibori de Logismic. Y pues estamos platicando el tema con usted de la inteligencia artificial, cómo puede, pues incluso, acuérdese, le recomiendo el libro de Andrés Oppenheimer, porque pues ahí él nos platica cómo nuestro trabajo actual se puede ver modificado o desaparecer. el empleo. Entonces hay que aprender, como nos dice Fernando, hay que aprender, y sobre todo como empresarios, hay que aprender qué nos puede dar la inteligencia artificial en específico. ¿Con qué seguimos, Fer? Pues tal vez pudiésemos avanzar con algunos ejemplos específicos para empresas. Venga. Por ejemplo, un tema que creo que ahorita ya muchas empresas cada vez están más conscientes es de tener un sistema de información para llevar la gestión de sus clientes y su proceso comercial, los famosos CRMs. Correcto. Que parecería a estas alturas, en países ya más desarrollados, pues es común que todas las empresas de todos los tamaños, chicas, medianas y grandes, tengan este tipo de herramientas, ¿no? Los CRMs, como concepto, para los que no están familiarizados con el término, es un software pensado para llevar todo el proceso comercial, desde los prospectos. Correcto. Registrar todas las interacciones que se tienen, citas, llamadas, correos electrónicos, interacciones por redes sociales con nuestro posible comprador, con un prospecto, hasta llegar a cuando ya se vuelve cliente y gestionar todo su ciclo de comunicación, todo concentrado en una sola herramienta, ¿no? Entonces, el primer paso, si en su empresa todavía no tienen alguna herramienta para llevar el control de las ventas, que no nada más es la prospección, sino hasta el famoso embudo de ventas, es decir, correcto, cuántos prospectos que tenemos que tener, las diferentes etapas en las que se pasa, hasta los cierres, los tiempos de cierre, es una herramienta ya, yo diría, indispensable para gestionar los temas comerciales de cualquier tipo de empresa. Absolutamente. Y mira que los CRMs tienen muchos 30 años en el mercado. Muchos años. Pero muchísimo. Pero no conozco ninguno que ya esté desarrollado con inteligencia artificial. O sea, yo me quiero imaginar uno que al vendedor le marque el CRM y le diga: oye, acuérdate que tienes que hablarle a fulano de tal. Acuérdate que el cliente perengano necesita su factura. No, digo, bueno, eso sería un CRM sensacional. Bueno, pues, prácticamente esto que comentas es lo que hace Einstein AI, que es parte del CRM de Salesforce. Salesforce es un CRM muy conocido, es de los líderes mundiales en temas de CRM, que si alguno de nuestros amigos no lo conocen, se puede meter a la página de Salesforce. Es un software como servicio, es decir, se paga una renta dependiendo del número de vendedores que va a tener, y trae un componente ya de inteligencia artificial que se llama Einstein, que básicamente lo que hace, como mencionas, Roberto, es anticiparse, o sea, que a partir de los comportamientos se anticipe y haga tareas por el vendedor, contactarlo, mandarle un correo, recordarte a ti que tenías que ver algo, a partir del análisis de toda la información que se tiene del prospecto, de temas de compras, ciclos de compras, tiempos de entrega, cuándo fue la última vez que se le contactó, correcto, de una manera inteligente. Es decir, se vuelve un asistente para el vendedor de manera proactiva y corriendo prácticamente en automático. Absolutamente. Déjame decirte, oye, amigo empresario, si usted está pensando en correr a sus vendedores y contratar a otros, no lo haga. Contrate a Einstein. Digo, es correcto. Porque ese es el meollo de muchas empresas. Sí. O no corra al gerente de ventas. No, cómprele a Einstein. Definitivamente. Acá cerrábamos el bloque anterior, Roberto, con un comentario que se me hace muy, muy, muy atinado, que la tecnología no reemplaza la estrategia. Eso, correcto, yo creo que correcto, es muy relevante. O sea, definitivamente existen herramientas para ser más productivos, para ser más eficientes, para ser más proactivos, para dar respuesta a la nueva dinámica comercial, donde el internet, correcto, pues prácticamente está en nuestras vidas 24 horas al día, pero la estrategia es fundamental. Correcto. O sea, el qué, correcto, hacer, a qué mercado quiero ir, con qué producto, con qué visión, el rumbo, Pues eso no me lo va a dar Einstein, ¿no? Claro que yo no. Yo tengo que tener definido esa cuestión, ¿no? Existen herramientas de inteligencia artificial, que ahorita vamos a comentar una que se llama TARM, que me permite analizar mi negocio y sí identificar áreas de oportunidad donde puedo ser más eficiente en mis operaciones, en mi gente, en mi administración, en mis finanzas. Pero la estrategia viene de un proceso de analizar el mercado, ¿no? Entonces, correcto, correcto. Eso es muy importante. Porque los datos del mercado ya están. Sí, es correcto. Y quizás los tengas tú y no te das cuenta porque los datos de tu facturación, de tus ventas, ahí están los datos de tus clientes que a veces no pelamos, ¿no? Es correcto, o sea, no estamos analizando esta información. Correcto, es correcto. Y ahí es donde entran herramientas como TARM, que se deletrea TAMR, pueden checarlo, que permite meterse a esos datos, identificar patrones de consumo, de compras, de facturación, de diferentes sistemas que, como bien dices, ya se tiene la información en muchos casos, pero no está siendo analizada, ¿no? A veces nos gana la operación, nos gana en el día a día y no identificamos oportunidades de mejora o dónde hay puntos críticos que atender, ¿no? Pues sensacional, Fer. La verdad que, otra vez, amigos, si no hacemos o aprendemos a usar estas herramientas, créame que no la vamos a ver. Va a ser usted como el perro que se quiere morder la cola. ¿De veras? Y de ahí no vamos a pasar hasta que se canse el perro. Entonces, de veras, hágale caso a Fernando. Vamos a un corte comercial, vamos a seguir platicando de esto. No se me vayan, ahorita regresamos. Peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana 4, arrancando el mes de mayo, el mes más caluroso. Y mire, déjeme decirle que a estas horas, pues es ya la hora de la primera, ¿no? Así es de que le voy a dar la recomendación de que vaya a la auténtica cantina La Reforma. Mire, nos ofrece un ambiente de cantina auténtica. Déjeme decirle, esta cantina estuvo por más de 50 años en la Ciudad de México y Miguel Galloso se la trajo para Mérida. Y déjeme decirle, se trajo hasta las mesas, las sillas, así es de que usted haga de cuenta que está en La Reforma allá en la Ciudad de México. Era una cantina muy famosa, muy prestigiada y ahora la tenemos aquí en Mérida, así es de que... Y hasta el chef Eliseo tiene los platillos especiales de la cantina, esa sábana de res que hace, se le llama sábana invierno. Mire, es una sábana de res aplanadita el filete, y luego te lo ponen en una cama de frijoles de la olla, le ponen salsa verde y la gratinan. No, hombre, que esta semana tienen chiles rellenos de carne, de queso, de picadillo, de lo que usted quiera, los chiles rellenos, que también les quedan sensacionales. Obviamente cecina de res, albóndigas al chipotle, bueno, lo que usted puede esperar en una auténtica cantina. La Reforma, vaya usted para allá, están en Avenida Líbano número 39A. Esquina calle 1 en la México Norte. Muy, muy recomendable acudir a La Reforma. Pero bueno, aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz y estamos platicando con usted este tema de la inteligencia artificial y qué nos puede dar. Oye, Fer, es interesante darnos cuenta, porque creo que por ahí empieza este aprendizaje que tenemos que hacer de lo que nos puede dar la transformación digital y la inteligencia artificial, que son estas aplicaciones, ¿no? O sea, sí. Y que las puedo conseguir bajándolas de... Bueno, ahorita nos dices, porque pues es tan fácil como eso, bajarlas, o necesitamos un especialista que nos enseñe, etcétera. El acceso a la tecnología cada vez es más sencillo, ¿no? Básicamente, como dices, es entrar a las páginas de internet de las aplicaciones y identificarlas. Yo, parte de lo que hacemos en Adibor es, pues nosotros estamos muy familiarizados con estas nuevas herramientas, claro, estas nuevas tecnologías, y a veces las empresas tienen problemáticas o situaciones y no conocen de estas herramientas. Parte de nuestro proceso de consultoría es platicar con el cliente, conocer los retos que está teniendo. Correcto. Y nosotros, por el contacto y conocimiento que tenemos de estas herramientas de inteligencia artificial, de Big Data, proponerles opciones, ¿no? Algunas serán muy sencillas, como implementar un CRM. Hasta la misma implementación hay muchísimos CRMs para diferentes finalidades, para diferentes tamaños de empresa, con diferentes objetivos. Y parte de nuestro trabajo es hacerle una recomendación del más conveniente a partir de los retos que tiene la organización. Si vemos que tiene un reto más de atención al cliente, pues por ejemplo, hoy por hoy, pues yo creo que muchas de las empresas ya tienen página de internet o están en el proceso de tenerla, ¿no? Lo mismo sucede con Facebook. Ahora, ¿cuántos de esas páginas de internet ya tienen instalado un asistente inteligente? Claro. Y ahí es donde hay una oportunidad, porque el internet está 24/7, todos los días de la semana, a las 24 horas, y nosotros como seres humanos pues no podemos estar disponibles todo el tiempo, ¿no? Correcto. Sin embargo, los usuarios, así como nos pueden hacer una pregunta a las 2 de la tarde, pueden mandar un correo a las 10 de la noche, o a las 12, o a las 6 de la mañana. Y ahí es donde entran herramientas como los famosos chatbots o los asistentes, correcto, inteligentes, correcto, que es una respuesta y una solución de inteligencia artificial para dar un servicio en tiempo real, y que en muchos de los casos, según varios estudios, más del 80% de las preguntas que un cliente potencial pudiese tener se pueden resolver de una manera muy eficiente a través de un chatbot inteligente, ¿no? Entonces, cuando detectamos estos temas o vemos que existen oportunidades para mejorar el nivel de servicio, pues empiezan a considerar este tipo de soluciones, ¿no? Y ahí hay diferentes herramientas en diferentes tecnologías que se pueden implementar muy fácilmente en sus páginas de Facebook, en sus páginas de internet. Y que te van a proporcionar a ti esos resultados, o te van a sugerir lo que tienes que hacer. De entrada van a mejorar los tiempos de respuesta, ¿no? Claro. Porque vas a estar en comunicación al momento que la persona es correcto tomó contacto con tu Facebook, por decir algo, ya estás contestando. Es correcto. Hasta hace unos años, y todavía en muchas páginas, pues mandaba un correo y uno esperaba un día, dos días a que me contesten. Hoy la dinámica comercial es mucho más rápida. O sea, queremos la información en tiempo real. Con toda la llegada de la mensajería instantánea, estamos muy acostumbrados a mandar un mensaje y esperar una respuesta muy rápida, ¿no? Y ahí es donde los tiempos de respuesta se pueden acortar muchísimo. Y lo segundo es la calidad del servicio. A veces nos gustaría tener o clonar a nuestro mejor vendedor, que es amable, que da las respuestas correctas, que está bien entrenado. Bueno, pues para este proceso podemos implementar inteligencia artificial a través de herramientas. Y acá la verdad es que hay desarrollo tecnológico que se está usando a nivel nacional en empresas yucatecas. O sea, Israel Kawich tiene una empresa que se llama Soldai, que tiene desarrollado Hermes, chats inteligentes con Hermes, ¿no? Por poner un ejemplo. Y así como existen diferentes herramientas para diferentes finalidades, donde en muchos casos, como Soldai, que es una tecnología que está desarrollada, no nada más está pensada para la interacción a través de texto, también está pensada para la interacción a través de voz. como de okay. reemplazar en la toma de llamadas o de pedidos, ¿no? Qué bueno, esa tecnología tiene muchos años y que se puede aplicar con una inteligencia artificial. Definitivamente. Entonces, siempre acá el tema es, en muchos casos la tecnología estaba disponible, ahorita se está haciendo mucho más accesible. Ok. El tema es, y lo que buscamos en Adibor es ayudar a las organizaciones a identificar esas oportunidades, a proponerles las herramientas tecnológicas. Correcto. Y ayudarlos a echarlas a andar. Que es porque muchas veces no está, no es que no exista la tecnología, es no sé cómo, no sé por dónde empezar, no sé cuáles opciones existen, no sé cuánto cuesta. Tienen el reto, tienen la problemática, llámese de seguimiento, de ventas, de calidad en el servicio. Correcto. De análisis de información, pero ahí es donde nos entra mucho el valor de lo que ofrecemos en Adibor, ayudar a plantearle el abanico de opciones que existen, alinearlo a su estrategia, o sea, tener claro. Correcto. Hacia dónde quiere ir. Hay que tener la estrategia. Hay que tener la estrategia, y para eso también hay consultores especializados para ayudarlos a definir claramente la visión y la estrategia. Y la tecnología viene a sumar y a hacer más eficiente todo ese proceso. La aplicación de la estrategia. Es correcto. Fíjense, amigos, qué importante esta mecánica que nos propone Fernando, porque no es como antes, ¿no? O como a veces pensamos los, oye, pues ya contraté 10 vendedores, deben de vender. No. Sí, hay que entrenarlos. La inteligencia artificial es lo mismo, hay que implementarla en mi negocio, hay que enseñarle. Hay que enseñarle y entrenarla. Y entrenarla para que obtenga los resultados que yo quiera. O sea, es correcto. Fíjate qué puntos claves y claros de lo que puedes hacer. Mira lo que propones, Robert. Por un lado puedo contratar vendedores, pero a estas alturas con el desarrollo tecnológico podemos decir, a ver, ¿qué hago? ¿Contrato 5 nuevos vendedores o contrato una tecnología de inteligencia artificial para ventas? Correcto. Que tal vez pueda reemplazar a 5 vendedores. A los 5 a ambos los tengo que entrenar, a ambos los tengo que capacitar. Correcto. A ambos les tengo que, entre comillas, cargar la información. Correcto, sí, sí. ¿A cuál le apuesto? No, pues yo entonces, a la inteligencia artificial. Entonces, son esos nuevos retos que empezamos a tener como organizaciones, y es donde entra la estrategia. O sea, decir, a ver, ¿qué tanto requiero personal? ¿Qué tanto puedo apoyarme con tecnología? Y a partir de ahí, tomar la decisión. Pues, amigos, no se me vaya, vamos a seguir platicando un tema sumamente interesante. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana crioterapéutico, porque pues el calor ya está a la orden del día. Bueno, la temporada de lluvias empieza generalmente finales de mayo, principios de junio. Bueno, empieza también la temporada de huracanes, así es de que hay que estar muy pendientes porque pues ya están los pronósticos de cuántos huracanes va a haber en el Atlántico. Creo que 8, de los cuales 8 suponen que de los 8, 3 van a ser de categoría mayor, así es de que pues hay que mantenernos informados nada más. Pero de todas formas, a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación a Ditimper, somos tu mejor solución para pinturas, impermeabilizantes, aditivos para concreto, aislantes térmicos y recubrimientos. Váyase ahorita mismo a la Canaco, al Centro de Convenciones Canaco, porque está la Expo Adit Imper. Usted va a encontrar ahí pues todas las marcas que maneja Adit Imper, las pláticas, la exposición de productos, va a haber ofertas, va a haber posibilidades de que usted haga grandes compras e importantes en todo lo que es impermeabilizantes, pinturas, aditivos para concreto, aislantes térmicos y recubrimientos. Este gran esfuerzo que hace Aditimper es verdaderamente un esfuerzo para que aprendamos de la tecnología que se ha desarrollado en esta área y usted conozca Aditimper y usted pues contrate los servicios de Aditimper. Así es de que váyase para allá, Centro de Convenciones Canaco, hoy 4 de mayo, pues terminará a las 10 de la noche, donde encontrarás todas nuestras marcas en un solo lugar con participantes que te van a ayudar para que hagas la obra de tu vida. Así es de que Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, con este verdaderamente tema. Bueno, pues a nosotros que nos apasiona toda la parte de la tecnología, es importantísimo, amigos, que usted cobre verdadera conciencia de cómo le puede ayudar la tecnología. Fernando nos ha enseñado siempre que hay que hacer que la tecnología trabaje a nuestro favor. Así es de que, ¿con qué seguimos, Fernando? Pues uno de los de las áreas igual donde se tiene muchísima oportunidad, Roberto, es en la gestión del marketing, ¿no? Ok. Cada vez más estamos tenemos acceso a planear nuestras campañas utilizando medios digitales. Lo hemos platicado en tu espacio ya en muchas ocasiones. Okay. Poder correr campañas en Facebook, poder correr campañas en Google, poder correr campañas en Instagram, en YouTube. Ajá. Cada vez es más común que las empresas, dentro de sus estrategias de mercado, tengan todo un tema de campañas, ¿no? Que sean mecanismos para las empresas donde se están captando o generando prospectos o interesados, dar a conocer los productos y demás. Y aquí también es un área en donde la inteligencia artificial empiezan a haber cada vez más soluciones. Correcto. Que traen incorporado análisis de la información, es decir, que me permitan ser más eficiente en los segmentos a los que estoy yendo dirigido, es decir, si yo lanzo una campaña, ajá, podamos analizar si al segmento al que estamos dirigiendo la campaña es el adecuado. O por poner un ejemplo muy práctico, digamos que nosotros lancemos una campaña para hombres y mujeres entre 20 y 45 años, ¿no? Uh-huh. La estrategia, un producto, por ejemplo, acá hay una herramienta que se llama Adquisio, que lo que hace esta herramienta es, bueno, ya está corriendo mi campaña, ¿qué personas de todo ese segmento son las más convenientes o estamos teniendo mejores resultados, ¿no? Entonces, hacer ese análisis de si son los hombres, si son las mujeres, si okay, en realidad okay, es hombres entre 28 y 31 años y mujeres entre 28 y 34. O sea, ¿tan específico puedo llegar a ser? Sí, sí. Normalmente este trabajo se hacía a través de analistas, personas. Correcto. Analizando dónde estaba el desempeño. Entonces empiezan a haber herramientas de inteligencia artificial donde las campañas empiezan a correr, se empiezan a analizar los datos y de manera dinámica, a través de un aprendizaje de medir dónde está siendo más eficiente, reajustar la configuración de la campaña de manera automática, ¿no? ¡Wow! Eso, entonces, aunque sea una campaña, por ejemplo, que la corras en Facebook, ¿sí?, o en LinkedIn. Se conecta a Facebook, se conecta a Google, se conecta a Instagram. ¿Obtiene la información de todos ellos? Obtiene la información, aprende, te dice el segmento que está, por ejemplo, teniendo mejores resultados es este. Y se reajusta la campaña. Antes, ¿cómo se hacía? Pues con análisis, ¿no? Había, ajá, una persona analizando todos los reportes, uh-huh, viendo qué funcionaba. Mucha prueba y error. Y ahorita... Y muy tardado, porque... Y tardado, pues, ¿no? Pues si tuviste alcances de 5,000, 6,000, analizarlos es... Es correcto. Es y encontrar los nichos o el patrón... Correcto. nos podía tomar varios días. Obviamente requería un entrenamiento especial de la persona, o simplemente no teníamos nosotros ese especialista en casa, ¿no? Entonces empezamos a tener nosotros como empresas de todos los tamaños, ¿eh? O sea, de empresas pequeñas, medianas o grandes, acceso a este tipo de herramientas que hagan que el manejo de nuestros presupuestos publicitarios sea mucho más eficiente. Nosotros en Adibor, como agencia digital, utilizamos este tipo de herramientas para optimizar el manejo de estas campañas. Educamos a nuestros clientes en este tipo de herramientas para ser más eficientes, porque ya no nada más es tener a la persona entrenada, es tener herramientas especializadas que nos permitan un desempeño superior. Que, ¿no? que sea un científico de analizar datos. Es correcto. ¿No? Y lo que arroje la inteligencia artificial lo puedas analizar de manera en cuestión de horas, ¿no? Porque hay que tomar decisiones, ¿no? Sí, sí es correcto. O definir las reglas adecuadamente para que se vaya ajustando en automático a partir de esos desempeños. Entonces, ahí es donde podemos a trabajar a estos algoritmos de manera continua para todo un proceso de optimización. Entonces, cuando vemos este tipo de ejemplos, ya poníamos en los bloques anteriores asistentes inteligentes para dar atención al cliente 24/7 con respuestas entrenadas, asistentes para llevar mis campañas de manera optimizada, asistentes para llevar mi agenda, vender, integradas a mi CRM. Entonces empiezan a haber múltiples usos que, como decíamos al principio, que ya están aquí, ya están acá. O sea, no estás hablando de que no, y son herramientas accesibles. Existen tecnologías todavía más sofisticadas, por si se quieren proyectos todavía más elaborados, como las APIs que trae de inteligencia artificial Amazon y Google para hacer proyectos ya muy en concreto. Y eso es lo que hacemos en Adibor, o sea, plantearle a nuestros clientes, a partir de los retos y su estrategia, qué herramientas pueden implementar para eficientar sus procesos comerciales, correcto, de mercadotecnia, correcto, de atención a clientes, de comercio, ¿no? Pues amigos, la verdad que yo no sé usted, pero ¿dónde te pueden localizar, Fernando? Porque pues nos pueden contactar en adibor.com.mx o a través de las redes sociales. Nada más buscan Adibor, ya sea en Facebook, o LinkedIn, Twitter, en todas las redes. Y con muchísimo gusto nos sentamos a platicar de los temas que ustedes tienen en su organización. Hacemos un diagnóstico de dónde hay oportunidades de mejora. Y a partir de ahí, plantearles un abanico de herramientas y tecnologías que ya están a la mano, que ya están disponibles, que pueden perfectamente abonar a volver a su empresa más eficiente, más óptima, aprovechando toda la dinámica de transformación digital que se viene, ¿no? Pues amigos, y está aquí, sí, aquí en Yucatán, Adibor, así es de que contáctelos. ¿Dónde pueden contactar? Si es por teléfono al 941-5555 o que nos manden un mensajito por Facebook o en nuestra página de internet, y con mucho gusto. Pues ahí está, muchas gracias, Fernando. No, al contrario, muchas gracias, Roberto. Muy ilustrativo la conversación de hoy. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.